Y así con Bailando Solo arrancamos esta emisión de Biker. Yo soy Cristian Padilla, este que les habla en esta emisión de este programa de motociclismo. En este 12 de enero a las 14:04, arrancamos desde la Ciudad de México, desde el Instituto Mexicano de la Radio, con este programa destinado a las motos, al estilo de vida, a, digamos, a la cultura vial, a muchas cosas que están de por medio y, por supuesto, a la música relacionada. Aquí a mi izquierda se encuentra Salvador Orozco. Chava, ¿cómo estás? Mi hermano, un verdadero placer, un gusto estar con todos ustedes en esto que es Reactor 105, en este programa que se llama Biker. Teléfonos en cabina 55-5601-6397 y 6399. WhatsApp 55-3709-3092. Y si se quieren comunicar también con nosotros están, en redes sociales, también hermano, están las redes sociales en @ Reactor 105 en todas las redes sociales y, por supuesto, también está Pada Revolver y Dicis Chava. Ahí nos mantenemos en contacto, aquí los estamos leyendo para ir armando esta tardecita de viernes que se va a poner buena, con buena música, con información de esa que puede resultarles curiosa para acompañarlos en su camino, sea que vayan arriba de la moto o como... hasta en el metro, ¿no? O hasta en el metro, digo, la verdad es que eso ya lo tenemos muy claro, que a veces... pues puede ser motociclista aunque sea de espíritu, eso también se puede. Claro, hay muchas personas que yo conozco que les encantan las motos y jamás se han subido a una por miedo, a que los tiren, por miedo a caerse, por miedo a muchas cosas, pero les encantan las motos y les encanta admirarlas. Sí. Y es más, yo creo que podrían hasta comprarse una moto nada más para tenerla en su cuarto de adorno. Sí, de hecho, yo sí conozco gente que tiene una moto en su sala así impecable, como un adorno de la casa, y que dice, ¿hace cuánto no la prendes? Exacto. Ay, ¿sabes dónde me acordé de parte de la decoración? Por ahí en Polanco, no sé si sea una barbería en una esquina de que está cerca del Auditorio Nacional, tienen una Triumph, y yo creo que ha de ser como clásica, y si es de exhibición, nada más de adorno, mi pada. Sí, es que sabes que también, o sea, siendo muy honestos, también estas motocicletas tienen como esa estética casi hasta hollywoodense, ¿no? O sea, en la que se ven chulas, la verdad. Exacto. Oye, y bueno, para no desviarnos, porque ya nos estamos empezando a ir para otros lados. ¿De qué vamos el día de hoy? Pues, ¿ustedes sabían que existió una marca de motocicletas mexicana que fue muy exitosa y que ganaba en algunos torneos internacionales y demás? No, yo no recuerdo más que una que te decía que eran las Marley o las... No, pero eso es reciente. No, yo estoy hablándote de una marca de los años 50. No es lo que después evolucionó en Dinamo, ¿no? No. Ya lo verán ahorita, para en oreja. Y la historia es curiosa, está buena, está interesante. Y también, ¿de qué más vamos a tener, Chavo? Vamos a hablar de una famosa mujer motociclista que ustedes la conocen por algunas películas y se llama Olivia Munn. En un ratito más les platicamos en qué películas han salido y con qué directores han trabajado, pero mientras tanto tenemos una dinámica bien chida el día de hoy. Se nos ocurrió que un servidor pone las canciones en español y mi queridísimo hermano Cristian Padilla pone las canciones en inglés el día de hoy. Exactamente, y para, pues bueno, irle poniendo sabor al caldo, pues vamos a arrancarnos con esto que tenemos por acá, que se llama Only, que probablemente les lo conozcan, de un tal Trent Reznor y compañía, Nine Inch Nails. Arrancamos ya con esto que es Biker y los escuchamos y los leemos por acá. We'll be right back. Ya regresando acá al changarro y leyéndolos, justamente que era lo prometido es deuda, dice todavía, y porque todavía se vale, dice: feliz año, queridos hermanos bikers, les mando un fuerte abrazo, soy el renegado Rogues, aquí reportándome desde Villa Cuapa, que dicho sea de paso, mandamos un abrazo por allá, que por allá yo tengo también muchos conocidos, porque por allá estudiaba. Entonces, bueno, pues un abrazo para allá, para hermano, los rumbos del sur. ¿Hasta cuándo se vale decir feliz año nuevo? ¿Después de los 15 días? Yo creo que sí, a lo mejor, si llegas al 15, pues a lo mejor ya no. Pero pero antes de los 15 días yo creo que sí todavía se vale, ¿no? Sí, por si no lo has si visto, no es raro, ¿no? ¿No? Sí, porque de repente es, ay, feliz año nuevo y que no sé qué, pero de repente 3 de marzo, ¿no? Exacto, sí, así de, es que no nos habíamos visto, pero no, ya después del 15 de enero ya no aplica. Sí, yo creo también. Yo diría que como desde el 10, ¿no? Bueno, sí, yo cada vez voy diciendo ya menos feliz año, pero... Sí. Pero sí, no sé si sea una regla escrita, pero sí es como por el 10. Sí, probablemente. Sí, yo todavía, te digo, yo todavía llegaría hasta la quincena. Ok. Ajá, con el varito y así ya todo el mundo sonriendo y así. Las dos primeras semanas, ¿no? Sí, no, exacto. Ok. Oye, mira, también nos escribió David Martínez. Muchísimas gracias ahí por estar presente como cada año. Nosotros también te mandamos un abrazote, querido David. Y pues también que sea un feliz año para ti. Oye, pues nos va a agarrar como que con los dedos en la puerta, pero creo que valdría la pena que nos digas como con qué quieres que nos vayamos. Digo, porque no podemos recorrer los cortes o nos regañan y nos corren. Nos vamos a ir con una agrupación de Ajijique, Jalisco. Esta última semana he estado escuchando mucho rock en español, cosa que sí hago, pero no tanto, y empecé a recordar bandas clásicas. Uy, no, es que hay maravillas. Y esta agrupación es de Azul Violeta, pero es una canción que seguramente van a decir, no, eso no es Azul Violeta. De las, escúchala, carnal, escúchala y me vas a decir, neta, eso no es Azul Violeta. Vamos a ver si es cierto. Mientras tanto, nos vamos al respectivo corte y regresamos con esa rolita. Venga. ¿Qué te parece, Cris? ¿Estás de acuerdo? Que dicho sea de paso, no dijimos, y Cris García está en la operación y producción al aire de este programa, así es que un aplauso para el harto Ramone. Eso. Muy bien. Deberías de poner Hay quienes caen en la carretera. Y quienes resbalan en el baño. ¿Quién prefiere ser? Biker. Y en otras noticias, arrancó el proceso electoral 2023-2024. Nuestra corresponsal tiene toda la información. Adelante. En esta fiesta democrática en la Ciudad de México, elegiremos jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías. Y para sancionar irregularidades y proteger nuestros derechos político-electorales, puedes confiar en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. Garantizando justicia en tu elección. Reactor 105. Libera la reacción. Para tener el México que queremos, hay que decidir. Y para poder decidir, debemos participar. Recuerda que si cambiaste de domicilio, ahora puedes formar parte de las decisiones de tu nueva comunidad. No olvides actualizar tu INE. Tienes hasta el 22 de enero. Haz tu cita en Inetel 800-433-2000 o en INE.mx. En estas elecciones, con mi INE, participo. INE. Lo importante no es la máquina. Es el biker. entonces quedamos en que esta chulada, que dicho sea de paso, como decíamos, parece tener tintes allí entre en electrónicosos y demás, es de Azul Violeta. Azul Violeta, de hace 24 años, de un disco llamado Mini Multi. En el que venía la de Ella Quiere Más. Exactamente, ajá. Azulito, y que también, ajá, veía la portada. La portada en aquel momento fue como muy criticada, porque se veía por ahí cierta cosa del aparato reproductor femenino, pero realmente era el cuello de una mujer. Sí, sí. De hecho, ese disco y esas rolas en algo, yo creo que, como todo, se aplican a distintos momentos de la historia, porque si ese disco lo sacas ahorita, en 3 segundos lo funan. Ah, sí, por supuesto. Y también por algunas de las cosas que dice, seguramente lo estuvieran clausurando todos en este momento, pero Azul Violeta tiene, para mí, el mejor vocalista en toda la historia del rock mexicano. Despuésito le pondría a Cas de los Amantes de Lola. La voz inconfundible de Hugo Rodríguez, creo que sí es algo, sí, que destacar, sí, dentro. De repente hace ciertas cosas que no cualquiera lo hace, hermano. Sí, yo me acuerdo, de hecho, en algún momento llegamos a hacer una entrevista para un proyecto que teníamos ahí. Llegamos a hacer una entrevista con ellos e hicieron como una sesión como acústica para nosotros. Y dije yo, órale, no, sí, pues este canta, ¿no? Canal sí canta, ¿no? O sea, sí, la verdad, o sea, ni para qué negarlo, que tienes toda la razón ahí, sí. Porque hay gente que sí se la sabe, que nace con ese don, y que aparte de todo, bueno, es una cosa es en sí la voz y el ser claro, un excelente cantante, y otra cosa es ser frontman, ¿no? Ese ya es otro boleto. Exacto, muy, ajá, muy diferente. Pero, por ejemplo, uno de los mejores frontman que tenemos en nuestro país, creo que es, te voy a decir tres: Alex Lora. Sí. El abulón de las víctimas del doctor Cerebro. Sí, sí. Shenka. Lo habrán visto. Uh-huh. Lo habrán visto en el aniversario, ¿no? Trepado así por las paredes. Exacto. Y así. Sí, la verdad es que sí, sí. Logra su cometido de hacer que la gente se prenda. Sí, o sea, y como dices, muy distinto tener muy buena voz y otra ser el mejor frontman. Exacto, exactamente. Son dos negocios diferentes. Pero bueno, mientras, vámonos con esto de la historia de las motocicletas Islo. Ahora sí, ya lo decimos para que ustedes paren oreja y se queden con estas curiosidades. Así es que vámonos recio, que esto sigue siendo Biker. Encuentras lugar de estacionamiento fácilmente. Eres Biker. Hablemos de la historia de la industria del motociclismo en México. Hablemos, pues, de la marca Islo. Día pesado. Terapia de viento. Biker. Si sabes un poco de motocicletas, habrás escuchado que en algún momento existió una marca de motocicletas mexicana llamada Islo. La historia comienza así. Según esta nota de México Desconocido, fue en el año de 1955 cuando México entró por primera vez en la competencia mundial de fabricación de motocicletas, y lo hizo a través de una pequeña fábrica de Saltillo, Coahuila. La moto que salió de ese lugar fue bautizada como Islo. Estaba hecha con piezas en su mayoría nacionales y también con mano de obra exclusiva del país. Eran motos de trabajo muy duraderas y para uso personal. Eran, pues, como las itálicas de hoy en día. Estaban pensadas para el tortillero, el cartero, el lechero, quienes las aceptaron muy bien por su alta resistencia. Con esto México lanzaba indirectamente un anuncio de que estaba listo para crecer industrialmente tras la debacle que produjo la recién terminada Segunda Guerra Mundial. Y se puede decir que el gobierno mexicano previó el surgimiento de Islo y fábricas similares. Esto porque durante el recién concluido gobierno de Miguel Alemán se establecieron impuestos altos a empresas extranjeras, un poco de proteccionismo, y se favoreció el florecimiento de compañías nacionales que produjeran productos para el mercado interno. Esto fue aprovechado por Isidro López Certuche, dueño del Grupo Industrial Saltillo, quien en 1955 fundó Islo, nombre inventado tras unir las dos primeras letras de su nombre y las dos primeras de su apellido. Las primeras motos que sacó la compañía mexicana fueron con motores italianos de 50 y 175 centímetros cúbicos, de las marcas Motomorini y Sachs. Es así que las motos mexicanas empezaron un ascenso veloz. Primero hicieron que algunas de ellas participaran con pilotos mexicanos en competencias de otros países, rompiendo récords que no fueron superados sino hasta varios años después. Para el 70 la compañía hizo alianzas empresariales que le permitieron entrar en el mercado internacional. Por ejemplo, hizo motos en colaboración con Honda, sacando las motocicletas Islo Honda SL90 y la Islo Honda CL90 Scrambler. Pocos años después, le fabricó motos a la estadounidense GRM, a las que llamaron Islo Trails Master. La compañía mexicana también hizo una alianza con Cooper Motorcycles, sacando para esta campaña la moto Islo Cooper, vehículo que fusionaba lo mejor de las motos japonesas y alemanas. No obstante su éxito, la compañía decayó hasta la quiebra a inicios de la década de los 90, cuando vino una crisis económica. Además, la entrada de productos extranjeros con el establecimiento del Tratado de Libre Comercio. Esta es la historia de una de las marcas más exitosas que durante al menos 3 décadas funcionó de manera exitosa en nuestro país. Ahora vámonos con esto de Titán que se llama Flecha. Yo soy Cristian Padilla, esto es Biker. Nos vemos en el camino. Próximamente.

así se llama el disco. Uh-huh, y esto uh-huh. se me hace una gran, gran rola del señor Adam Jodorowsky. Me gusta la forma que lo hacía así y no como se fue suavizando con el paso de los años. ¿Pero qué tiene de suavizarse? O sea, pues, a veces no, está bien, pero yo soy como más despavorito. Y siento que, o sea, tampoco le ha salido mal en realidad. No, le va bien por ahí. Ajá. Tiene una colaboración con Karen O de los Ye Ye Yes. Y que le está chida la rola, ¿no? Sí, lo que sea de cada quien, hasta eso. Yo soy más tendiente a que esté bien ejecutado, técnicamente, que te agarre, que la rola te agarre la oreja. Eso es lo que yo busco. ¿Sabes? Antes yo también era más clavado de, ese está demasiado fresa y demasiado blandito. Y un día aprendes que la vida tiene un montón de tonalidades. Pero bueno, mira, por acá se está reportando Said Zuko, que dice, saludos pandilla, reportándome después de una larga temporada ausente. Contándoles que ya hay una nueva máquina en la familia. Y fue una alpina, fue la ganadora de, a pesar de los malos comentarios, dice, fue muy buena inversión respecto a relación costo-beneficio. Es que la mejor moto es la que te gusta más para pronto. O sea, exacto. Está fácil. Y para la que te alcanza, ¿no? Sí, uh-huh. O sea, digo, uno trata de ir sobre lo mejor, estirar la lana para pronto. Claro, ¿no? sí. Es lo que trata uno de hacer. Que tengas las mejores prestaciones al menor costo posible. Y esa moto, aparte de todo, la verdad es que sí está chula, ¿eh? La foto que... Sí, se ve bonita. Subió, se ve muy bonita. Por acá también el Oso Rocker nos estaba diciendo que habláramos sobre el efecto shimmy, ¿no? Uh-huh. Que era como esto de cuando te empieza a bailar el manillar a ciertas velocidades y ¡pas! Vas al suelo. Porque empieza a apuntar a distintos lados y pierdes el control. Y ya las nuevas motos, hermanos, traen como un gato hidráulico, como algo, una, ¿no? Que lo soporta, sí, ¿no? Sí, un pistoncito que hace las veces de para soportar esa vibración y hacer que no pierdas el control. Pero es como de cierta gama, ¿eh? O sea, sí, para arriba, de gama alta, creo, ¿no? Ajá, porque no la traen todas. Es como el embrague antirrebote, que también lo traen las de alta gama, ¿no? Exactamente. Que el embrague antirrebote hace que... Parecido al efecto shimmy, como que se te gira, ¿no? La moto se te hace de un lado cuando cambias la velocidad. Exacto. Entonces, eso es lo que ayuda el embrague antirrebote. Sí, a tener control, más control sobre la motocicleta. Y esa es parte, la parte encantadora de meterle más lana, pero pues bueno, no siempre se puede. Oye, fíjate que por acá también Sergio Ramos nos dijo que él trabaja en una empresa donde arman motos Islo y Carabela. Pero me decía él que él trabaja desde hace 16 años ahí, y ahí se arman motos Islo, pero importadas de China. O sea, lo que ha de suceder es que más bien es este tema ya de como cuando se compra el nombre, como cuando la marca... ¿Como con Royal Enfield? Decide vender como Royal Enfield o como MG, como todas estas marcas que de repente ya se hacen por allá... En la India, exacto. Y digo, eso no implica que sea malo, sino que más bien es como, porque siempre nos vamos con ese estereotipo de, es que es chino, sí, pero también esta la máquina de la manzana, la computadora es china, de la manzana, ¿no? Viene de allá. Es más, hasta los pantalones estos de la etiquetita roja con blanco se arman allá en países de Asia. O sea, lo que pasa es que más bien tienen mano de obra para todos los presupuestos. Ándale. Ese es el tema. De dar en el clavo. El tema en realidad. Pero pues bueno, mientras nosotros seguimos aquí leyéndolos y checando todo lo que ustedes van proponiendo acá en redes. Ajá. Vámonos con una rolita de Block Party en este caso, y que sea Ratchet, y si tienes a bien, Chris. Así es que vámonos recio. Ahorita regresamos. Yeah. Esto sigue siendo Biker. Tell me some, and tell your bitch to get off my shit. Smoking on the home road, you know that I keep it on point. Yeah, I could be came out tonight with a flex and a float, and you know it might wanna get fucked up, wanna get half up, gonna make them friends get rowdy. Hey yeah, I make a scene, make it real, make it feel. Hey yeah yeah yeah, I make it loud, make it proud, make it. said, make it count. I said, make it count. Biker. Sociales para ganarlos. Reactor 105. Libera la reacción. ¡Arráncate, México! Es el comienzo. Todo estará mejor. Movimiento naranja. Y el futuro está en tus

Puedes tener la camiseta rota, los calzones luidos y los zapatos rotos, pero tu moto, impecable. Así somos. Eso es ser biker. Y ahí lo tiene Golden Pad con los fabulosos y amados Chemical Brothers, que nunca pueden faltar en este espacio. Exacto, y con los Flaming Lips. Con los Flaming Lips. Y que sabes, también hay otro espacio en el que nunca falla. Digo, María. María, claro, también, sí, es muy fan de los Chemical Brothers, ¿no? De sí. Tom Rowlands y compañía, que la compañía es uno más que ahorita no me acuerdo su nombre. Pero bueno, ya regresando con ustedes, solo pues agradecerles, mira, ahí por acá decíamos todavía acerca de este tema. El Oso Rocker es uno de estos personajes que siempre nos propone temáticas. Y la verdad es que había escuchado y tenía presente el efecto Shimmy, pero la verdad es que no te acordabas cuál era. Sí, hasta que lo dije yo, oye, qué bueno. O sea, él es de las personas que más sugiere temas. Claro, sí, sí, sí. Digo, es obvio y evidente que porque también anda en moto y también le conoce al tema, ¿no? Porque eso no sale de la nada. Claro, que yo sabía cómo se movía esa parte de la dirección, pero no sabía que tenía un nombre específico, ¿no? Que el efecto Shimmy. Bueno, sí, es que más bien son como sobrenombres que le vamos dando los que vamos ahí trepados en la moto y de repente, como cuando dicen, no sé, de las motos que arrancan de patada, ¿no? Y que dices, ¿cómo de patada? Pues ¿no? Con el piecito, ¿no? Es la manivela. Es la manivela que tiene para hacer las veces de una marcha. Que es una. Casi todas las nuevas motos ya son eléctricas, ¿no? Ya no hay de pie. No, ya no, aunque debería de haber. Yo, de hecho. Tú sí tienes una, o sea, ¿no? Una. No, ni las. Ninguna de las que tengo. Ambas son eléctricas. ¿Ah, sí? Y la verdad es que sí deberían de traerlo. Lo malo es que cuando son motos que tienen más cilindrada. Si tú le das con la patada, la compresión de la moto te regresa el golpe y te puede romper la pata. ¿Así de fuerte? Sí. O sea, es que ese es el tema. Y yo creo que por eso se la quitaron, por demandas. Porque eso no lo sabía. Sí, o sea, cuando tienes un motor que tiene más compresión y más cilindrada, y si tú le pones la manivela, pues así de primer impulso arranca, pero al arrancar rebota. Sí. Y el rebote te pega y sí te puede romper una pata si no la quitas rápido. No sabía que podría, o sea, que tanta era la fuerza del resorte, que supongo que es un resorte que hace que regrese. No, es que no es un resorte. El tema es que ya es el propio andar del motor. Ah. O sea, esa es la cosa, no es un resorte, es la potencia del motor regresándosete en un pie. Yo me acuerdo eso porque en algún momento de chavito tuve una moto chiquita, ¿no? Y mi papá la prendía así de palancazo y regresaba, pero me acuerdo que en aquel entonces él era como tú, que le gustaba meterse allá a la mecánica y todo eso, y fue a comprar un resorte, entonces me quedé con eso. Sí, pero eso es para subirla, porque es como retráctil. La palanca en sí, digamos, la patada, tiene ese resorte que es para que se retraiga de nuevo y quede de nuevo arriba del cuerpo de la moto y no se vaya a bajar cuando esté andando. Es para eso, pero en sí el mecanismo interno ya viene con el motor. Hace las veces de la marcha. Ah, ok. Bueno. Entonces digo, para que tengamos siempre cuidado. Siempre se aprende algo en la vida. Exactamente. Pero bueno, vámonos con una rolita más. Esta todavía era parte del RTJ4, si no mal recuerdo, de Round the Jewels. Ajá. Y venía con una colaboración que a mí me gustaba particularmente mucho, que era de 2 Chainz. Y la rola, yo siento que no fue tratada con tanto cariño, porque pues yo no la oí tanto en la progra y así, ¿no? Pero es que según yo, o sea, en ese año recuerdo que como que yo no coincidí mucho con algunas opiniones respecto a digamos, cómo salieron evaluados algunos discos, ¿no? Ajá. Porque este disco salió, si no mal recuerdo, en el mismo año que salía el New Abnormal de The Strokes. 2021, creo. Ajá, y pues no le fue nada bien, ¿no? Por lo menos aquí. Pero bueno, vamos con la rola. Échale. Esto es Out of Sight. Disfrute usted. Sáquele una sonrisa. Y bájale el vídeo. Here come the menaces to sobriety, like what? Super thuggers thumping on the cut. What? My motherfucking Uzi weighs a ton. Hit the drum till you hear it go, but I'm a bum. Run. Piety just really isn't us. What a rush. See you cutting up a pie, that's my lunch. Run. Yo, my motherfucking pockets when I come. It's an honor to be robbed by Denise's only son. Yeah, ever in it, baby boy, been it, moving extra heavy, whipping Chevy. Gotta get it, eat spaghetti with the mob. Vegan bitches beat them dick cause they don't eat no steak and lobster. Sosa was my hero, honey, Tony's just a fucking homie. Out of mind, out of touch, out of time. Man, I smoke a bogey backwards with a thumb up like it's fine. What? Sleep and suffer, say, suffer, sleep and fine. Leave me here to drown in glory, you're too good to cross that line. Run, run. Magically struck down in my prime by the speed at which the bags are dropping. Should've watched the sky. You don't wanna live this life, it's really not sublime. I'm only doing what I want behind me. Loogies at the swan. Hey. Motivating, devastating, captivating, ghosting, ray relating, product of the fucking 80s, coke dealing babies, never regulating, bag accumulating, it would not be overstating to say they are underrated. Proud of Brooklyn and the Grady, baby, we don't need no compliments or confidence, our attitude and latitude is fucking big. Summer leather bombers, Dookie Brooks, smoking in the ain't a team as mean and clean as Jay Maline and Michael Rinderbrook. TV got no temperature, even if it did, bitch, we cool as penguin pussy on the polar cap peninsula. Colder than your baby mama heart when she find out you've been fucking with that other broad and you ain't got that ripper. I know you just about me fucking had it, our shit is just magic. Go figure to run to the litter, dead end without scamming. Was praying in the fat of the land on your man is mashing. We back in the class of lapping, you raising a hand and tapping. Might shit it in your locker and let them know with a winky face. Meet us at 3 o'clock if you wanna do something tragic. Who's Frankie Dinky, all of that yapping, it's automated. The gears of the rapper shredder, my eyes in it, it'll happen. You know I'm popping a product of fucking poverty. I'm cool as AC and you niggas, you just wanna be. I slide on tracks like home plate, ride beats like road rage. Got a crib in like 4 states. I get a text like stay safe, text back. I miss that pussy, be home soon and I can't wait. I came from a dream, triple beam and some great tape. My sister went shopping, put my bags in the 8-8. Hello, Mr. Big Safe, the bank teller trying to get ranked. I buy a hot dog stand if I'm trying to be frank. Just left the hospital making sure my nigga was straight. And sent bail a couple dollars till they give him a date. Tony! Puedes tener la camiseta rota, los calzones luidos y los zapatos rotos, pero tu moto, impecable. Así somos. Eso es ser biker. ¿Sabes qué es el Mercadito Solidario? Es un espacio de confluencia entre consumidores y pequeños productores, artesanos, colectivos y cooperativas principalmente de las zonas rurales de la Ciudad de México, donde se comercializan hortalizas, verduras, frutas, miel, pan, dulces típicos y muchos productos elaborados de manera artesanal. Te invitamos el próximo lunes 15 de enero al Mercadito Solidario. Te esperamos en la explanada del Instituto Mexicano de la Radio, ubicado en Real de Mayorazgo 83, Colonia Joco, en la Alcaldía Benito Juárez, de 10 a 18 horas. Reactor 105, libera la reacción del comercio justo. ¿Trae una identificación oficial? Claro, aquí tiene. XHOE, 105.7 de frecuencia modulada. Reactor. Ubicación estratégica del reactor. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330, Benito Juárez. Periodicidad de exposición. Yes, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Potencia. 33.000 watts liberados. Emisora integrante del Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública. Reactor 105. Libera la reacción. El track perfecto para el camino. Biker. Cuando el juego se hace verdadero, el juego.

No hallelujahs and no kingdom comes. So you will not catch me staring at the sun. Do you hear that front door? That's the sound of strength in numbers. Fee, fee, fi, fi, fo, fo, fum. I smell the blood of a million sons. A million daughters from 100,000 guns. Not taught by our teachers on our curriculum. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers. Single thing has ever been mended by you standing there and saying you're offended. Go ahead, tell them what I've intended. I'll say what I mean, do what I love and fucking send it. Do you hear that thunder? That's the sound of strength in numbers. There's nothing brave or nothing you scrolling your aggro shit on the walls of the cubicle. Saying my race and class ain't suitable. So I raise my pink fist and say black is beautiful. Do you hear that front door? That's the sound of strength in numbers. Biker. Yeah. se llama Descartes a Can y la canción es After Destruction, algo de su más reciente material discográfico estrenado el año pasado con el sello discográfico Cleopatra Records. ¡Qué buena rola, hermano! Sí, ya no me acordaba yo, la verdad es que tenía como gratos recuerdos de cuando iba ahí al Alicia, de repente a ver Descartes a Can. Y esa sensación de que te cayera una gota de sudor en tu chela le daba sabor al caldo, ¿no? Le daba sabor al caldo. Era el ingrediente secreto de la llamarada. Exacto, de la Alicia, ¿no? Era como el antídoto perfecto por lo menos te llenabas de sudor. Bueno, no sé si. Sí, pero sí me gustaba. Es como como el ambiente, la verdad, sí, está chido. A la Alicia es como ir en el metro en hora pico, sin que sirvan los ventiladores o el aire acondicionado, pero con rock. Sí, es verdad, pero con buena música. Exacto, ¿no? con mucho compañía. Ambiente, eso sí. Sí, yo lo recuerdo todavía como. Es que a mí sí me llegó a pasar eso de tener tu chela en la mano y que se acumulaba tanto sudor y calor ahí. Sudaba, y ¡plum! ¿No? Y cayó una gota así, y decía, ¡ay, qué rico! Pero bueno, es concentrado de la banda. Pero bueno, vámonos a corte, pero vamos a regresar, para que no nos agarre con los dedos en la puerta. Ajá. Con una rolita de Yves Tumor que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama Secrecy is incredibly important to the both of them. Venga. ¿Vale? Así es que para que usted sepa qué es lo que va a escuchar y mientras tanto vámonos a corte, Chris. Ya. Yeah. Hay quienes caen en la carretera. Y quienes resbalan en el baño. Siempre quiere ser. Biker. ¡Arráncate, México! Movimiento Ciudadano. Reactor 105. Libera la reacción. Habla Xochitl Gálvez. No tengas miedo. No estás solo. No estás sola. Hay alguien cerca de ti que siente como tú, que vive como tú, que quiere como tú. Alguien dispuesta a acompañarte para que seas feliz, para que tengas paz, para que recuperes toda la libertad que te mereces. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiemos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. Lo importante no es la máquina. Es el Biker. Yves Tumor. Échate el trabalenguas. No, bueno, el nombre sí está. Secrecy is incredibly important to the good of them. Hay que buscar unas fanfarrias porque sí. Sí, sí, parece trabalenguas, pero la rola está chida, ¿a poco no? Sí, está bien. A mí chida, se me hizo un poco como Joy Divisionesca. Ándale. Ajá, sí, sí, sí. Y dije, ay, mira, hace sentido. Oye, fíjate que el Oso Rocker, hablando de lo de la patada de la moto, nos decía. Dice, en las máquinas chicas yo lo conozco como cruel o patada. Creo que también en las grandes se llama igual. Lo único que cambia es la compresión y por lo tanto el patadón que te regresa a ti. Sí, entre más grande, más fuerte, ¿no? Sí, claro, claro, sí. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Yo me acuerdo que una vez yo conocí a un señor que se dedicaba a restaurar motocicletas clásicas. Y tenía una Norton viejísima, viejísima, pero así, la verdad. ¿La Norton Commando? Sí, estaba increíble, sin embargo, todo estaba muy, pues, desarmadita, ¿no? Me la quería vender. O sea, que sí has visto una Norton Commando en persona. Sí, claro. Sí, sí, yo sí, nunca. Las he visto. ¿Y una Arch también has visto o no? Sí, también. ¿Así en persona, aquí en México? O ah, no, aquí en México no. Esa la vi en... Ay, es que se va a ver mal. En París. Ah, ya. Porque esas son casi de... Sí, hechas para así, solo para ti. Y por eso cuestan más de $100,000, ¿no? Sí, pues es la marca de Keanu Reeves, ¿no? Exactamente. Pero bueno, esa Norton lo que tenía era que... O sea, tiene muchísima compresión, esos motores tienen mucha compresión. Ajá. Y pues justamente vi cómo le regresó un tremendo llegue a mi amigo viejito, porque aparte ya estaba viejito. Ajá. Así de que le da y ¡pum! ¡Pum! Se le regresa y le pega en la espinilla, espantoso, sí, sí. Y de repente no. Cuando te subes a la moto y no le calculas la ¿cómo se llama? La espinilla o el chamorro, ¿no? Ajá. También te llegas a... Por eso justamente también el tema de el calzado para motocicletas, que tiene que cubrirte los tobillos, los huesitos de los tobillos. O la espinilla también, ¿no? Ahí, un poquito de la espinilla, pero principalmente lo de los tobillos, porque eso te... Tiro por viaje te pegas en los huesitos con la caja de velocidades y el motor mismo, la máquina, y duele... Sí, sí, yo también he llegado a hacer eso de voy a mover la moto tantito. Ayer me poner las botas y todo, y tómala, ¿no? Si te llevas así, no llegues. Que es la parte más difícil, mover la moto cuando está parada, ¿no? Porque ya que va andando y para adelante es súper fácil. Bueno, se nos hace mucho, muy fácil ya que sí, le sabes. Ya es un tema de equilibrio, sí, no de fuerza. La maniobra para hacer una moto de más de 600 centímetros cúbicos, sí es pesadón, y si es más con una de 250, 300 te cuesta, imagínate con una 1200, 1300, hermano. Sí, no. Y si no alcanzas bien, pues más. Exacto, y si no llegas hasta el piso, imagínate tantito peor. Fíjate que nos escribe por acá Tom Carranza y dice, ¿qué tal bandera, biker? Otro sauna de muy buen ambiente, mucho antes de la Alicia, era el éxito Luke. El extinto Luke, la última carcajada de la cumbancha se llamaba. Ah, mira, ahí está, la tiene presente. Fíjate, ahí no me tocó ir, yo estaba muy niño. Yo también creo que a Luke nunca fue, pero sí me acuerdo porque era la última carcajada de la cumbancha. A mí se me hacía un hombre bien largo, pero bien chido, ¿no? Estaba también el Rockstock, estaba Rocotitlán. Sí, claro, eso sí. Sí, la tienen muy presente. Pero bueno, antes de seguir con las historias de la antigüedad, bueno, síganse comunicando, que dicho sea de paso, aquí los estamos leyendo. Les voy a ir respondiendo al final del programa, pero mientras tanto, repórtense al WhatsApp al 5537-0930-92 y nosotros aquí les vamos dando respuesta. ¿Vale? Y recuerden que hoy la dinámica es Chava pone la parte en español y Pada pone la parte en inglés, y la siguiente semana lo vamos a hacer al revés. Órale, mírate. Entonces, ahí les va esta rolota que todos ustedes la conocen y no necesita presentación. Ah, sí, otra vez. Sí, nomás pequeño detalle. Que aparte es que de todo sí, ya quemó el chiste, sí, ¿no? Así de chale. Siempre me pasa porque cuando las presento mejor que nunca, nunca se escucha. Ahora sí la presento, la magia Little Jesus en Biker de Reactor 105. Lejos pero sí.

2021 los Black Keys tuvieron a bien el sacarse un álbum sobre rolas clásicas del blues, que era como muy para road trip, como ajá, para ir manejando, como para irte dando el rol por el, a lo mejor alguna carretera y atravesando el Mississippi, algo así. ¿Sabes qué más figura este tipo de canciones que podrían aparecer en el soundtrack de esta serie llamada Sons of Anarchy o Mayans? Pues sí, sí, un poco, ¿no? También porque es muy entre bluesero y exacto, demás. Exacto. Así es que ese es como parte del encanto. Y este disco, la verdad es que estuvo bastante bueno, pero ahorita justamente platicábamos tras bambalinas de que viene nuevo material, ¿no? Exactamente. La canción que acaban de estrenar el día de hoy se llama Beautiful People Stay High y aparecerá en un disco a estrenarse en algunas cuantas semanas y va a tener colaboraciones de Beck y Noel Gallagher. Y creo que además, creo que estaba Dan de Automator Nakamura, que es uno de los colaboradores habituales de Gorillaz, que creo, según yo, recordando, fue parte de los Gorillaz de la primera generación. Ah, mira. ¿Qué? Debo decir que a mí siempre se me olvida. Me acuerdo de Dan Auerbach por ajá, el museo que tiene de motocicletas, digamos. El otro por la es Patrick Carney. Ahí está. Ajá. Siempre se me va el nombre. Es que me acuerdo del que es biker, ¿no? No, y siempre se acuerda uno como del vocalista. Creo que es el que del integrante que uno más se acuerda, ¿no? Sí, a veces es un poco injusta esa regla, pero es que sí, es como el que da la cara, según yo, y el que a veces es el que va a todas las entrevistas. Por ejemplo, sí, Bono de YouTube, Kurt Cobain de Nirvana. Y así nos vamos y podemos ir nombrando, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Esto podría parecer como un tema injusto, pero es un tema muy lógico y hasta casi mercadológico, porque pues así funciona. Y ahora sí que tampoco puedes ir contracorriente, ¿no? Pero muy bien, ahora ¿vamos con música? Vamos con musiquita, ya casi nos estamos aproximando a la recta final. A la recta final de este programa, pero no sin antes llevarles toda una buena colección de buenas rolas. Así es que vámonos recio, chava. Vámonos con esto, que es de unas mujeres que desgraciadamente ya no existen dentro de la escena del rock mexicano, pero que a mí me encantan y siempre me van a encantar. Ellas son Ruido Rosa, Ale Moreno, comandando esta agrupación, con esta canción que se llama Alerta. Ustedes escuchan Biker en Reactor 105. Duelen los huesos de tanto marchar. Tiro los dientes, peso en los pies, nada está bien. Temor de lo que podamos romper y entre sus grietas dejar todo ver. En nuestro caminar, haciendo más ruido, china la piel, se siente explotar, y de venganza es toda esta sed. Que ver. La banda son cuatro mujeres. La vocalista se llama Ale Moreno. Y se despidieron con justo este sencillo. Fue su última rola que sacaron en vida, por así decirlo, las señoritas de Ruido Rosa. Exacto, sí, porque se despidieron el pasado mes de noviembre. Que después de ese mes y después de 10 años ya no iban a hacer música. Bueno, un poquito más de 10 años, creo. Un día de estos espero un reencuentro. Seguramente, sí. Seguramente. Sucederá. Oye, y mientras tanto, por acá platicar, o sea, yo veo que tienen como inquietudes respecto al tema de la programación, de cómo, ajá, va a quedar, de los espacios y todo. Justamente lo que estamos, o sea, ahorita es un trabajo brutal. Sí, que conlleva esto. Es muchísima chamba lo que es, esta como reorganización que se va haciendo. Hasta hacer un programa es hacer uno es un lío. Cansado, ¿eh? Hacer varios no tienen ni idea. Pero todo esto va a tener respuesta. Solamente les pido un poco de paciencia, porque muchas de esas cosas están en el horno en este momento. Y es como cuando abres el horno y está caliente y te quema. Está caliente. No, ni siquiera. Abres el horno y se baja el pastel. Ah, también. Sí. Entonces, la idea es mantener todo, digamos, en el momento correcto. Ah, por acá nos manda a saludar David HM y dice que qué bueno que pusieron esa rolota de Little Jesus. Pues qué bueno que te gustó, porque pues al final todo esto se va haciendo ahí como para ustedes. Para ustedes. Mira, por acá dice Beto, ¿qué tal, bikers? Ando a gusto, mi nombre es Rocketman 250, que es mi primera moto y aún tiene encendido de patada, pero ya es momento de escalar a algo de mejor calidad. Pues yo no diría que sea de mala calidad. De hecho, yo extraño tener una moto con patada, porque cuando hace mucho frío es altamente probable que la batería se baje. Ajá. Pero yo creo que a lo que se refiriera como de subir ya de gama, de categoría, ¿no? Ah, probablemente. Sí, eso sí. Pero, que las motos tengan la patada, eso a mí sí se me hacía chido, nada más que es peligroso, como te decía. A mí se me hace mucho. Bueno, yo ya, la chiquita que tenía así como, pues de chavito, y ya después las dos que tuve siempre fueron con encendido electrónico. Ahorita pues ando a patín porque, pues ya saben, me la robaron. Por la crisis, dice. Muy bien, pues vámonos con algo más de música. Esto es de Cack Madafaka y se llama Echoes. Ya me nos vamos, pero no sin antes tener sus notas. Don't let go. I still hear the echo.

ha tenido como una carrera en solitario también afortunada, hay que decirlo. Sí, le ha ido bastante bien. Obviamente no se compara con lo que puede lograr con Zoé, porque pues son varios cerebros pensando, y acá nada más es como uno, pero a pesar de eso, no, suena bien. Sí, suena bien, le ha ido muy bien, y bueno, le ha ido muy bien es un decir, ¿no? Lo acaban de golpear. Sus patines, ¿no? En París. Así, ¡ayúdenme, ayúdenme! Sí, o sea, según yo, el escándalo consistía en una serie de tweets de, ¡no, banda, cáiganle, banda! ¿La banda me respalda? Ay, no, no lo respaldaron. Pero le dieron fuerte entre varios o nada más entre uno. No sé, o sea, pues nada más esos son los tweets. Digo, y evidentemente él no se va a poner a andar claro, subiendo. Claro, sí. Ah, así. No, es que yo andaba de tuite brocudo y no sé qué, ¿no? Sí, claro. Le han tundido desde el Corona Capital, no le ha ido bien en los últimos meses a mi queridísimo León. Sí, digo, pero, o sea, él mismo tenía como un razonamiento ahí bastante claro que era de... Yo pensé que iba a decir, él mismo se lo merecía. De procesos, no, ni siquiera, o sea, pues él ha hecho su chamba, digo. Claro. Todo, o sea, al final nadie es perfecto. Y cierto es, todos lo sabemos, todos los que trabajamos, digamos, en cosas de espectáculos o medios, que hay un proceso complicado detrás de cada cosa, y lo que él decía era que pues el tema de entre ensayos y todo esto hacía que se volviera muy complicado el poder haber hecho, y creo que tenían problemas técnicos en ese momento para poder ejecutar esa rola por la que tanto se le fueron con lo de Phoenix, ¿no? Sí, pero bueno, son gajes del oficio y cosas que pasan, como cuando nos pasa lo de hace rato de mira eso, ¿no? Pero no conecté el cable. Es cuestión de gusto, si no hay que criticar por criticar, ¿no? Pues así funciona. Uh-huh. Ahora, también, por aquí me había llegado hace rato un mensaje. Ajá. Bueno, mira, para empezar, vamos a leer un poco de lo que nos escribieron por acá. Nos dice un abrazo, bandera, empezando con todo el año, aunque tristemente mi moto está en terapia intensiva, es horrible. Tengo gastos caros y cero pesos. Así pasa, no te preocupes, ánimo. Ánimo, te mandamos un abrazo, todo va a salir chido. Al final, todo cambio es para bien. También por aquí algunas sugerencias respecto a la programación por parte de Said. Y también tenemos por acá... ya lo habíamos leído. Pues básicamente nos estamos acercando peligrosamente a la salida de este turno, pero no sin antes ir mandándole los respectivos saludos a todos aquellos que hacen. Exactamente, por ahí va. Que hacen a la familia. A El Payo, por aquí está también Tornado Decembrinas. Te iba a mandar un saludo a ti, pero no. El Oso Rocker. Por acá también está Carlos Rocámbulo, Tomás Carranza. Al Mux Canija, que ya se le extrañaba hace bastantes semanas que no la había conectada. Por acá también al mismísimo Said Zuko. Y Adeli también por acá, de Cuautitlán. ¿Sí? Acá anda, muchísimas gracias también. A Miguel Alonso también, muchas gracias. Y bueno, ahora sí, contestando a una de las dudas, me decían que por qué no explicaba de una vez así salidas de programas y demás. Y debo decir que para eso alguien hizo una sugerencia muy interesante. Uh-huh. De que en algún momento hiciéramos como una serie de preguntas y respuestas, lo cual se me hace muy saludable. Uh-huh. Y va a suceder, solamente que no debe suceder en este preciso instante, porque cuando los ánimos están muy arriba, a lo que se presta es solamente a apasionamientos. Y no se trata de eso aquí. Aquí se trata de llevar lo mejor para ustedes, para nosotros, para el ambiente laboral de aquí, para todos. Y pues bueno, todo sea manejado con respeto. Por supuesto que vamos a hacer válido este tema de repente hacernos una sección ahí como de preguntas y respuestas, lo cual se me hace muy válido. Y de hecho ya lo había pensado. Oiga, en algún momento platicándolo con alguien de por acá acerca de esa posibilidad, y se me hace como un ejercicio bastante saludable. Por acá, pues vamos a empezar con eso. Ey, te voy a hacer una pregunta que nos hace El Payo. No, rápido, es del App Store del iOS. Dice que ya no se puede descargar la aplicación. Ah, justamente. ¿Sí? Yo pasé ese reporte. Yo mismo estuve buscando y ya no la hallé, porque según yo decía, la voy a desinstalar y la voy a instalar otra vez. Toma, ya no la encontré. No. Yo justamente pasé ese reporte, porque yo supongo que lo que ha de pasar es que el desarrollador está como trabajando en una versión 2 o algo. Ajá. Así es que por el momento no la desinstalen, amigos. No hagan lo que yo. Pero, y también yo he escuchado el streaming como con baja calidad. Eso, para que lo sepan, se debe a que le estaban dando mantenimiento a las computadoras con las que se hace el streaming. Entonces pusieron una secundaria que pues no se oye tan chulo, pero estamos en proceso de esa reparación. Y bueno, dicho todo esto, ya nos retiramos. Exacto. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí, por manifestar su interés. Como ya se los dije, agradecemos cuando hacen preguntas todo con esa respeto y su inquietud. Sabemos que al final esto es por el interés que tienen en este proyecto. Se los agradecemos infinitamente. Solo me queda agradecerle también a Cris García por la producción de al aire de este programa. A ti, Salvador Orozco. Carnal, nos escuchamos próximamente, el viernes, ¿no? sí, exactamente. Yo me despido también, yo soy Cristian Padilla, y bueno, los voy a dejar con algo que es al final algo muy chulo de un rey de la guitarra, de uno de esas figuras que saben hacer los riffs como... Échale. Como lo manda el creador, ¿no? Así es que quédense con esto de Gary Clark Jr., que se llama Bright Lights, y nos vemos en el camino. guarda. Ya tienes la info, ya tienes la ruta, la música. Tú decide hasta dónde quieres llegar. Biker, por Reactor 105. Ya solo falta darle gas.